Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña Durante muchos años, la música folclórica ha tenido encima la losa del franquismo y de lo que fueron los coros y danzas de la sección femenina de la Falange. Aquello fue un intento de homogeneización de la música folclórica. Querían recuperar un repertorio que no era real, sino una interpretación acorde con lo que ellos pensaban que debía ser esa música. Estas son palabras de Enrique Ruiz Cubero, la mitad del dúo Los Hermanos Cubero, un grupo que se dedica a reinterpretar el repertorio popular tradicional con una perspectiva contemporánea. Somos conscientes de que una gran cantidad de gente vinculada a la cultura tradicional se está haciendo visible en espacios habitualmente vetados a todo lo que oliera a folclore. Y por eso nosotras también queríamos acercarnos a esos artistas que están haciendo de ese rescate una acción política. Desde quienes van del sincero, es que no quiero que las canciones de mis abuelas se pierdan, hasta el contundente, pongo mi cuerpo y mi voz disidente para cantarle a lo que me conforma. Cada nueva vieja canción frente a un nuevo público puede ser una victoria de las que fueron despreciadas en muchos tiempos y lugares. Sabemos que cada época tiene su sesgo, que los contextos pasados no son los actuales, que el machismo podía acampar a sus anchas en los cancioneros populares. Pero sabemos que quien se está afanando por su recuperación rescata lo que no es tan brutal hoy en día, pero también se compromete en la explicación de desde dónde se hablaba. También nos gustan todos esos ejemplos, tal vez no tan populares en la actualidad, que rescatan las canciones de las mujeres, los sonidos de las pandereteras, los cantares de sus labores. Sí que hubo una época de intentar dotar de una identidad homogénea a ese folclore. Pero también, como dicen los hermanos Cubero, a un chaval de 20 años todo eso le resbala. Se acerca a estas músicas con una visión más abierta y no condicionada. Y eso ha hecho que la música folk y tradicional haya conseguido quitarse esa costra de caspa. ¿Quién la escucha y quién la produce, desde la juventud, el feminismo, la disidencia LGTBI, provoca que una tradición ya de por sí rebelde, porque buscaba contradecir a veces el status quo, sea hoy reconocida como un valor cultural precioso y premiado? En el programa de hoy entrevistamos al fantástico artista Rodrigo Cuevas. Hacemos un repaso por músicas del nuevo folclore y revisamos unos textos del libro de Fruela Fernández en torno a la cultura comunitaria, Una tradición rebelde. Aunque parece que hemos dado un saltito a lo que pasa en Asturias, la realidad es que creemos que son muchas las experiencias que se están dando en diferentes rincones de nuestra geografía. Cantabria también es un pequeño hervidero de humanas, intentando que esa tradición oral y musical no se pierda. Por eso, os invitamos siempre a apoyar, a compartir y sobre todo a escuchar. Bienvenidas a la tertulia de las comadres. Donde crece una montaña. montaña de recuerdos sobre otros que por suerte ya no están. Van cubriendo vuestra risa y mi tristeza, confundiendo con amor la soledad. Con tener la puta rabia en la pizarra, con el odio que te tienes que tragar. Cuando aquella profesora a ti te aparta y luego manda a los matones a jugar. Algún día pensaste dónde iría, a dónde fue esa mierda y dónde está. Ni siquiera sabes de dónde venía, cómo coño vas a ver a dónde va. Dime, ramo verde, dime dónde vas, porque si te pierdes yo te iré a buscar. Algún día dije yo que olvidarte era mi muerte, y ahora ya me da lo mismo olvidarte que quererte. Y aunque pienses que no hay fin en este invierno, que el deshielo nunca acaba de llegar, búscame al lado del mediodía, vas a ver cómo al final llega el final. La jodida maravilla que es la vida te hará ver que tú no tienes que cambiar, porque amar es el verbo de los valientes y en el odio solo hay miedo a los demás. Ahora yo quiero decírselo a la cara, aquel que nunca quiso empatizar, aquellos que miraron pa' otro lado y aquel que no deja ni ser ni estar. En esta tertulia de hoy estamos con Rodrigo Cuevas, que es un músico enmarcado dentro de una corriente artística militante, en cierto modo, del rescate de la tradición oral, de las canciones del folclore de estos territorios, y que lo hacen con una propuesta de música más contemporánea, de lenguajes más contemporáneos y a la vez ancestral. Esto pues está captando mucho la atención mediática últimamente, está abriendo nuevos espacios y generando conversaciones que nos enlazan también con el pasado, como hablábamos en el programa sobre recuperación de la memoria oral. En este 2023, Rodrigo ha sacado el disco Manual de Romería y acaba de recibir el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Su trabajo de investigación, su apuesta por la visibilización de la diversidad, su trabajo en la cultura desde lo rural, son algunos de los muchos temas que nos han llevado a tenerle hoy con nosotras en este nuevo coadreo. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Para estar aquí con vosotras. Pues nada, vamos a ir un poco directamente al lío para que nos ayudes a entender tus procesos de creación, qué haces, por qué lo haces, desde dónde lo haces. Y vamos con la primera pregunta. Un paisano tuyo, Fruela Fernández, en el libro Una tradición rebelde, apunta que el folclore es un espacio de conocimiento, pero también como de confrontación. Es un ámbito simbólico en el que la gente común, con los medios que tiene a su alcance, ha reconocido que en su entorno hay contradicciones y las quiere expresar. Y en ese movimiento de intentar expresar esas contradicciones, pues superarlas también. ¿Reconoces ese movimiento, esa necesidad en los trabajos que tú recuperas? Pues sí, totalmente. Además, yo creo que es muy interesante esa lectura, ¿no? Desde la contradicción, porque en estos tiempos así como de tweets y de lecturas muy simplistas de las cosas, muy facilonas, yo creo que esto es como una dosis de realidad, ¿no? De que los seres humanos somos, bueno, mucho más complejos de lo que muchas veces podemos expresarnos en las redes sociales o mucho más complejos de lo que se nos lee que somos en las redes sociales. Y bueno, el folclore creo que es una de esas complejidades llenas de contrariedades y de universos como confrontados, ¿no? Que bueno, nos hacen profundizar un poco más y tener que leernos de una forma mucho más compleja. A mí me parece, bueno, pues yo qué sé, es que justo ayer, ¿no? Con la polémica que hubo con la nueva ministra de Igualdad, porque esa vestida con un traje tradicional, pues ya hubo una lectura como de que esa persona pues es poco menos que nacional catolicista, ¿no? Por salir en una procesión con el traje tradicional y una virgen. Entonces, bueno, es maravilloso cómo, o maravilloso, o no lo sé si es maravilloso, pero es muy curioso cómo todavía tenemos que deconstruirnos tanto porque seguimos interpretando la tradición como, como lo que nos quisieron imponer durante la dictadura y que después de 40 años todavía hay esas lecturas tan simples, ¿no?, de lo que es la tradición. Evidentemente la tradición, no les podemos dar ese discurso a la ultraderecha, ¿no?, de yo porque crea en Dios o porque me vista de tal manera o porque sienta un arraigo a las tradiciones de mi pueblo, porque al final las tradiciones y el arraigo son lo que nos vincula con los territorios. Los territorios no tienen personalidad, no tienen alma. Lo que nos vincula con los territorios son la cultura que les damos y esas tradiciones. Entonces, bueno, pues sí que es como muy contradictorio todo, porque tenemos un bagaje, tiene mucho bagaje las tradiciones, pero bueno, nos aleja de lecturas muy simplistas del ser humano. No sé si me pensé bien, pero bueno. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Y hilando con las contradicciones y con la tradición, pues venimos de tradiciones súper machistas, patriarcales, que en parte del folclore, a veces se ve, o quizás en el folclore que se ha difundido más durante los años de la dictadura. Nos gustaría saber en ese sentido si en tu trabajo tienes una lectura concreta del papel de las mujeres en la tradición, cuánto de lo que rescatas o del trabajo etnográfico que haces tiene que ver con el discurso femenino, cómo te acercas a la perspectiva del género para producir tu discurso. Claro, cuando trabajas con folclore, bueno, te aparecen un montón de choques y de contradicciones, una vez más, con el repertorio, sobre todo con las letras, con los papeles, con los roles de género. Entonces, claro, tenemos, evidentemente, venimos de una sociedad machista, seguimos siendo una sociedad patriarcal, espero que por poco tiempo, pero... estamos trabajando en ello. Pero evidentemente venimos de una sociedad mucho más patriarcal que la actual, ¿no? Y en el folclore pues hay una cantidad de repertorio muy grande que es muy machista. Y, por ejemplo, yo que sé, a mí se me ocurre, yo con lo que más choque tengo es con los romances, ¿no? Que los romances pues son todo textos que tienen 300, 400, 600 años y, bueno, pues que son lenguajes medievales. Claro, te encuentras con joyas de la literatura pues que hablan de lapidar mujeres directamente por cometer adulterio, bueno, pues por castigos físicos, sobre todo a la mujer, normalmente pues por el adulterio. Bueno, son como también ejemplos, ¿no? Como funcionan a modo un poco como de fábulas que ejemplificaban el comportamiento digno de la sociedad. Entonces, bueno, claro, evidentemente, pues yo no cojo ese repertorio para cantar en mis conciertos ni para grabar en mis discos, normalmente. Pero sí que es verdad que, bueno, es parte también de nuestra historia. Creo que contextualizándolo también refleja de dónde venimos y a dónde no queremos volver y que eso existió, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que contextualizándolo se puede utilizar... Bueno, siempre que, pues yo que sé, pues yo sí que tengo, por ejemplo, un espectáculo que es de romances y no canto romances tan bestias porque la verdad que no, para mí pierden también como la belleza, ¿no? Incluso, ¿no? Pero bueno, sí que canto romances con los que no estoy de acuerdo con la ideología que se transmite, con la moralidad que se transmite, pero evidentemente dentro de un contexto es parte de nuestro pasado. Es como si, es como, bueno, entra dentro del folclore, tenemos todo el rato este continuo debate que hay también pues con el arte en general, ¿no? ¿Ponemos Carmen de Bizet o no la ponemos? Porque es machista. Nos cargamos todo lo que hay hasta ahora o le damos un contexto. Ahí, bueno, pues yo me acerco siempre, perdón, por la punta que me fui, me intento acercar siempre pues desde una perspectiva totalmente... feminista, ¿no? Intentando, ninguna de mis letras intento eliminarlas porque no me interesan, porque yo lo que hago sí que es una propuesta actual, no hago una representación ni una recreación de lo que pasaba en el siglo XVII o el siglo XIX, sino que lo que canto, pues, en cierta manera tiene que ver un poco con lo que siento. Y no sabemos si te has encontrado, por ejemplo, en esa parte de la investigación, las canciones propiamente que podían cantar las mujeres, lo que era propio de sus hábitos de vida, de sus costumbres, de sus formas de relacionarse, esa cuestión que decíamos, por ejemplo, en la primera pregunta, de querer cantar sus malestares a lo mejor o sus males para intentar transformarlos, ¿no? O sea, esa contradicción de vida como para intentar cambiarlo, si te has encontrado mucho de esto, si existe. Bueno, se encanta su mal espanta, ¿no? Bueno, eso se ve, por ejemplo, muchísimo en la copla, ¿no? Como la copla con la lectura de hoy en día, bueno, pues la mayoría de las canciones las leeríamos como machistas, pero sin embargo eran cantadas por mujeres, y a esas mujeres el cantarlas también pues les llevó a tener una vida muy diferente a la vida de la que escaparon, ¿no? O las cupletistas, que es un caso un poco más extremo aún, ¿no? Por ejemplo, una villadorita que escapaba de... Pues, la mayoría de las cupletistas pues venían de zonas rurales de un país subdesarrollado como era España en los años 20, ¿no? Y salían de un entorno rural en el que la mujer no tenía mucha escapatoria, porque la sociedad es muy hermética, muy, muy cerrada, en las que tú puedes escapar poco del papel que se te encomendaba socialmente. Y de repente llegaban a Barcelona escapando de todo eso, repudiadas evidentemente, pues embarazadas, madres solteras, todo esto, y de repente llegaban al panel y cantando canciones que hoy vemos como machistas, bueno, podían tener una vida un poco inimaginable, sin justificar. Pero bueno, que todo hay que yo creo que leerlo en su contexto, y cada uno encuentra la salvación a lo que tiene, donde puede. Tampoco eran personas, yo creo que no eran vidas que pudiesen elegir mucho. Entonces, pues de repente encuentras un clavo y te agarras a él, y bueno, y gracias a él, pues también hubo mujeres que pudieron, no sé, como que yo intento buscarle esa lectura también de liberación personal, aunque lo colectivo quedara un poco a un lado, por imposible. Uh-huh. A pesar de la incomprensión generalizada, en los últimos años parece haberse avivado de nuevo el interés por algunas formas del folclore. La atención, venida desde distintos espacios creativos y comunitarios, intenta recuperar parte de esos saberes, en especial desde su perspectiva emplazada, desde su relación e imbricación con el lugar, una tradición y unos modos de ser. Sin embargo, este movimiento tendría que acompañarse de una pregunta fundamental. ¿Cómo se puede crear y trabajar hoy desde el folclore? Con ello se despliegan los múltiples riesgos y los amplios potenciales de la decisión. El fragmento que acabamos de escuchar pertenece al libro Una tradición rebelde en torno a la cultura comunitaria, un ensayo que Fruela Fernández ha editado con el colectivo cántabro La Vorágine dentro de la colección Textos Insurgentes. Una tradición rebelde es un texto radical y peligroso para quien habite en las certidumbres de la modernidad o en la idea del progreso. Se trata de un cuestionamiento desde la raíz a la cultura universalista, al capitalismo que extirpa alma y sentido, al sujeto que niega la comunidad para dejarse colonizar por las industrias culturales sin oponer resistencia. El traductor y poeta asturiano Fruela Fernández se adentra en las políticas de la cultura comunitaria en un texto que tiene sonido, porque la oralidad lo habita, porque la música, la copla, el relato cercano y el cuento enraizado lo hacen posible. Este texto hace que lo insurgente sea lo emergente, lo que emerge de nuestra propia historia y que niega la línea recta del progreso que tanto se asemeja a un laberinto en el que desprendernos de lo que quizá somos sin saberlo. Hay cariños que se hablan, hay cariños que se mienten, hay cariños que se callan y esos son los que se sienten. Pocas palabras tan nobles y tan degradadas como folclore, casi reducida a insulto contra la mala decoración de los bares y el entretenimiento de las televisiones de provincia. En los textos del 19 aún era frecuente que apareciera en su grafía arcaica, folclore, que nos decía mucho más de lo que ahora percibimos. El saber tradicional, lore, es decir, el que se transmitía a través de la costumbre y del ejemplo, de la gente común, folk. Tres ideas, por tanto, que no resuenan en nuestro concepto peyorativo del folclore. Un saber, un conocimiento, que provenía de los grupos más humildes y que merecía ser enseñado y preservado. Con el agua del limón. Hilando con el contexto y con la liberación personal, cuando interpretas repertorio popular con la performatividad que tú le pones a nivel artístico, contradiciendo y desafiando la heteronorma, ¿cuál es el feedback que recibes o que has recibido? Me imagino que no será lo mismo desde el principio, ahora que ya se conoce un poquitín tu manera de trabajar. ¿Es un pilar para ti esa performatividad o un complemento? ¿Cómo lo vives y cómo lo recibes la gente? Para mí sí que es un pilar, porque yo lo... Vamos, es como que casi no puedo entender de otra forma subirme al escenario. Es como que no... Como casi que me genera como una inseguridad, ¿no? No a esa performatividad. Y claro, evidentemente, pues yo, para mí también sirvió como una forma de reafirmarme en mi identidad, y evidentemente, sobre todo al principio, pues generó bastante controversia. Al final, bueno, la gente que se escandaliza, es más fácil llegar a la gente que se escandaliza que a la gente que le puede gustar. Antes ya interesante esto. Yo creo que sí, ¿no? El escándalo es como una cosa rapidísima, ¿no? En plan, mira este lo que está haciendo. Pero te escuchan, después te escuchan. ¿Crees que se te escuchan? Sí, ahora sí, y ahora, ay, bueno. Animal. Si lees los comentarios de la prensa, pues mal. Parece que me odia todo el mundo, pero en realidad, pues luego, pues lleno los conciertos y me siento súper querido por la calle. Claro. Y me siento querido, pero bueno, sí. Si te bases en los comentarios de la prensa, es fuerte. Ya. Nos toca cancelarlos todos, en realidad. ¿Y qué, o sea, aparte de eso, de qué manera puede impactar que, bueno, que haya artistas como tú que visibilicen que hay esas otras formas de estar y de hacer arte, ¿no? A nivel social también, para los colectivos además a los que les puede interpelar. Bueno, yo creo que las referencias, o sea, tener referentes visibles, pues ayuda muchísimo. Todos y todas lo sabemos, que nosotros estamos aquí por los referentes que tuvimos. Si no hubiéramos tenido referentes, bueno, pues abrir brechas siempre es mucho más difícil que decir, si esta persona hizo esto, pues yo también quiero hacer esto y también puedo. Yo creo que los referentes, vamos, nos los quieren cargar a todos todo el rato, ¿no? Pero los deberíamos tener pues como nuestras virgencitas, que nos ha sido un altar. Sí, totalmente. Bueno, quizás a estas alturas tú ya eres referente para mucha gente. ¿Cómo llevas esto de la fama? ¿Es compatible con este trabajo de investigación? De una vez que es conocido que Rodrigo Cuevas, este señor que sale vestido así a un escenario, cuando tú te acercas a algún lugar a recuperar repertorio o alguna robería por gusto, por trabajo barra gusto, ¿ha repercutido en manera de trabajar? Esto de la fama y de que se conozca tu manera de hacer las cosas, ¿y de qué manera ha repercutido desde los inicios hasta ahora? Sí, pues la verdad que la fama es un poco un rollo patatero. Es un poco, sí, como, no sé, como que te limita para muchas cosas. Yo qué sé, pues estar en una fiesta o estar en una romería, sobre todo en esos contextos un poco más de masivos y de que hay un poco de alcohol de por medio, que la gente pues se desinhibe, hay más desinhibición, pues al final se convierten en que no puedes tener una conversación con nadie, bueno, todo el rato te están interrumpiendo las conversaciones y bueno, pues acaba siendo un poco rollo muchas veces. Pero también tiene otra parte, que es que pues eso, llegas a mucha más gente en el sentido de, yo que sé, voy a casa de una señora, de un señor, a escuchar cómo canta o a grabar, o porque me presenta a alguien, un amigo folclorista, y me lleva a casa de alguien, y las puertas sí que es verdad que las tienes mucho más abiertas para todo eso, ¿no? Es como mucho más fácil, es como que ya te llega la información, ven que tengo una señora allí en mi pueblo que quiere enseñarte una canción o que quiere darte, yo qué sé, que te quiere dar un perendengue, que te quiere dar un ropa antigua, hay gente que me regala ropa antigua porque dices que tú la vas a aprovechar, la tengo allí en un desván. Mira. O sea, en ese sentido, cariño de la gente, pues te llegan muchas cosas. Pero luego es duro. Sí. Claro, claro. Y el trabajo un poquito menos pausado también, ¿no? Que antes igual te daba más espacio pues para la propia investigación, para ver qué derivas querías tomar tú. Ahora será un poquito todo más rápido. Sí. Ahora siento como que tengo todo el rato gente desatendida. Ya. Yeah. Que me da mucha pena. Que sé, pues quiero pasar mucho más tiempo con mis vecinos, no tengo tiempo. Quiero ir a visitar, yo que sé, a mucha gente que pues yo que sé, mi vecino hacía Niagara, está en Gijón, una residencia y nunca voy a verla. A Irene de Tresmonte, que es una señora que hace panditos cuadrados y que nunca voy a verla. A mi abuela, que la veo poquísimo. A mi padre, bueno, es como que la vida personal se te queda muy corta, porque no, porque tienes mucha vida social dentro del trabajo. Bueno, es muy bonito también que el trabajo bien hecho ayude a romper las barreras de una persona a lo mejor de edad muy avanzada que vería una actitud fuera de la heteronorma y de repente, gracias al trabajo que tú haces, se abre así, dices, oye, mira, toma este traje o toma esta canción que yo me sé o yo el toque del pandero lo hago así. Es un trabajo que ya de por sí tiene un valor maravilloso. Claro. Me sirvió mucho también para quitar prejuicios que la gente joven tenemos con, bueno, joven, o no tan joven, tenemos con la gente más mayor, ¿no? Que yo creo que esas barreras, está muy bien toda esta ola de gente que trabaja con el folclore, que estamos rompiendo mucho esa barrera, que era muy importante romperla, de, ¿no? Barreras generacionales, como la gente mayor está más maja con nosotros, no podemos estar como prejuzgando ni poniéndoles pues como un prejuicio de que son todos conservadores, o de que son todos homófobos, son todos machistas, sobre todo las mujeres mayores, ¿no? Son en general gente muy abierta, que no juzga, que no le importa nada de tu vida, que te den buena persona, pues te abren las puertas de casa. Estate como quien quieras, sé como quieras. Son muy, no sé. Generosos, muy generosos para eso también. Sí, quizá el haber pasado por cosas que los hombres no pasaron no te hacen ser más empática. Claro, ciertamente. Y a la romería fui, no me dejaron entrar. Y a la romería fui, no me dejaron entrar. Me ofrecieron una tunda, salga quien me la dé dar. Me ofrecieron una tunda, salga quien me la dé dar. Subiendo los mozos, ya vienen los de Cabranes. No traen corderos al hombro, ahora se traen otros rituales. Romería, romería, romería. Todos los ojos en mí, mirones, ¿qué hacéis aquí? ¿Queréis llevar pa' contar otro día los morros que me comí? Romería, romería. Mármura, mármura. Gaita, que dicen que ella arrastra el puntero, la gente de rir se mata. Grosería, grosería, grosería. Los que ni cantan ni bailan, venís a gastar saliva. Tenéis una lengua muy larga, cuidado, no tropezar con la mía. Romería, romería, romería. Más tema una mala lengua que a las manos de un verdugo. Más tema una mala lengua. Vamos a irnos ahora a una cosa que a nosotros nos interesa mucho, que haremos todo lo posible en el programa también por visibilizarlo, los proyectos culturales en el ámbito rural, ¿no? Que también es esa forma de impactar en el territorio y de poder llegar a toda esa gente también mayor, ¿no? Que todavía permanece ahí, ¿no? Y que necesitamos escuchar y que necesitamos rescatar su memoria. Te íbamos a pedir que nos cuentes de la benéfica, un poco de cómo marcha ahora mismo la recepción en el pueblo y el tejido cultural en Asturias, eso ya como ampliando un poquito. O sea, sabemos que es un proyecto que se hace desde la autogestión, eso es muy complicado, sabemos por otros proyectos que probablemente sí, pero cómo se lleva ahora y si ha logrado tejer con otros territorios también. Pues la benéfica es un proyecto, a ver, no es realmente autogestionado, que sí que es verdad que... O sea, nosotros optamos a ayudas y optamos a donaciones y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración económica. O sea, que no viene solo de lo que, por lo menos de momento, no viene solo de lo que se produce allí porque es imposible. Porque, bueno, fue un proyecto muy grande que necesitamos de mucho dinero al principio, sobre todo para la recuperación de la obra. Sí que es verdad que para la obra no recibimos ninguna ayuda pública, pero sí que para programación estamos recibiendo, tanto para la señora Fiesta como luego este año tuvimos unas ayudas de los fondos Next Generation, creo que era, para desarrollo del proyecto, que nos ayudó pues a poder tener una persona trabajando en el proyecto y también para programación. Entonces, bueno, el proyecto partió como de la necesidad de abrir un espacio cultural, escénico sobre todo, pero bueno, polivalente, que pudiéramos hacer cualquier, un techo que pueda dar cobijo a cosas más de creación, cosas más de formación o de propuesta escénica. Y bueno, la verdad que desde el principio fue muy ilusionante. Yo creo que todo el pueblo se sentía, ¿no?, como la ilusión que hacía en el pueblo que hubiéramos planteado un proyecto así. Estamos en una zona que en Piloña es como una zona que queda un poco en medio entre el centro de Asturias, que es como más el pueblo industrial y de poblacional también. Y luego el pueblo del oriente, que es un poco más el pueblo turístico de Cangas, Arribantes y todo esto. Y entonces Piloña como tenía una industria de la madera bastante potente, que quedó un poco, pues con Ikea y todo esto, pues quedó un poco diluida. Entonces es verdad que estaba como una zona un poco en decadencia. Y creo que, bueno, aparte de todo el contexto general que de cuenta campo y todo esto, creo que la benéfica, el haber apostado por un proyecto tan grande, pues generó muchas expectativas y mucha ilusión en todo el concello, en todo el pueblo, en Fiestu. Entonces, todo eso nosotros pues nos retroalimentó muchísimo. Hicimos un crowdfunding que salió súper bien, hicimos la obra primera y ahora, bueno, nos pusimos a programar un poco a modo precario porque no tenemos instalación eléctrica, no tenemos baños, entonces cada vez que hacemos algo tenemos que alquilar unos baños, tenemos que hacer una instalación eléctrica provisional, entonces nos genera como muchos gastos la actividad. Y bueno, ahí estamos luchando con todo esto, con nuestra precariedad, entre las ganas de hacer cosas y la precariedad. Nos llega un mogollón de propuestas todo el rato que no damos gasto porque tiene como mucha visibilidad el proyecto y todo el mundo quiere venir a colaborar y entonces hay veces como que no somos capaces de asumir todas esas propuestas, pero bueno, vamos haciendo las que podemos, también vamos formando el equipo, que también es algo como que lleva su tiempo, sobre todo porque el equipo es totalmente de voluntariado. Bueno, es difícil. Ahora vamos a cerrar un tiempo, de enero a mayo o así, para hacer una segunda fase de obras, porque necesitamos tener ya una instalación eléctrica en condición, baños en condición. Entonces, bueno, vamos a cerrar un poco también para plantearnos un poco el modelo de gobernabilidad de la benéfica, que hasta ahora pues fue los que estábamos al principio, pues decidimos prácticamente todo. Cómo esto abrirlo sin que, bueno, nos entramos muchas dudas también de cómo abrir el monte, qué modelos de gobernabilidad son los mejores para que el proyecto tampoco se vaya de la propuesta inicial. Bueno, ahora estamos ahí pues con todos estos retos de que el proyecto es de verdad y hay que ponerle, bueno, hay que ver cómo se gestiona. Claro. ¿Y estáis trabajando en red con otros centros culturales o colectivos de la zona o con el propio ayuntamiento o asociaciones de vecinos? Mira, con el ayuntamiento la verdad es que hacemos bastantes cosas porque el pueblo no tenía un espacio así escénico grande. Entonces, ya desde el principio lo planteamos un poco así, ¿no? Como casi con una visión de servicio público, de pues que esto sea, ya se lo planteamos en el ayuntamiento, esto queremos que sea pues, el teatro del pueblo, que cualquier cosa que hagáis, que vosotros necesitéis, pues también tenéis el espacio. Y entonces, bueno, ellos colaboran en un montón de cosas que se hacen, que organizamos nosotros, lo organizan otros. Y otra de las propuestas que siempre tuvimos fue que, aparte de lo que nosotros generemos, servir de lugar para... Hay mucho asociacionismo en Piloña. Entonces, pues servir para todas las asociaciones que hay que puedan hacer sus propuestas ahí. Entonces, sí, pues yo qué sé, hay una banda de gaitas que se llama La Kadarma, que tiene una escuela de música. Entonces, ellos hacen las jornadas del violín, las jornadas del violín tradicional, las hacen allí, que, bueno, pues es un fin de semana entero con exposiciones, conciertos, talleres. Luego, pues hay otra asociación que se llama El Prial, que es un centro de desarrollo rural que tenemos aquí y que están sobre todo enfocados en la madera, pero también están enfocados en la despoblación, en el voluntariado, el centro de voluntariado también. Entonces, bueno, llevan trabajando ya 35 años, me parece. Y ellos pues también van a organizar ahora, por ejemplo, una muestra de asociaciones del concello para que tengamos, bueno, pues la red más unida todavía. ¿Qué más ejemplos? El Mostiello, que es un mercado que se hace por el verano, también es una asociación que dinamiza el comercio local, pues ahora también van a hacer allí por Navidad un mercado. Con el Boca Negra, que es una asociación musical que tiene una sala desde hace 15 años que iban programando como yo, pues también hacemos con ellos diferentes conciertos y cosas. La verdad que sí, el concello está muy animado de asociaciones. Es como muy vivo, es verdad. Y estamos muy en línea con todas. Luego pues nos falta un poco de tiempo para hacer un poco más de red hacia afuera, ¿no? Pues cosas como la Fundación Cerezales en León, sí, Torre la Vega, que también nos parece que puede ser, no me acuerdo cómo se llama ahora, que tiene un espacio, una casa, sí, una nave en las afueras, hasta el 10 de octubre, es autogestionado y tiene un espacio acondicionado para temas escénicos y espacio expositivo, un bar, también está gestionado por voluntarias y funciona fenomenal. Sois bienvenidos por aquí. Nos falta tiempo para hacer una como este trabajo, pero tenemos puesto para el que viene en junio hacer unas jornadas para nosotros como de formación y profesionalización del sector cultural en el rural, y luego para nosotros también ir a visitar centros e invitar a centros a que nos vengan a contar. Entonces, bueno, nos falta un poco mirar hacia afuera. No, pero ya lo tenéis planificado, sí que estupendo. Ya estamos viendo casi, para el año 2024 va a ser la planificación. Nos va atropellando todo. Ya, ya, ya. Navidad. Pues nos encanta oír esto que nos cuentas de dinamización, de proyectos ubicados con mayúsculas en el territorio, de arraigo, de incluir diversidades. Y vamos a ver pronto por ahí, seguro. O sea, entre enero y mayo no, pero después. Después, en mayo podéis venir a vernos y hacemos una visita guiada por las obras. Mira. Al tertulia de las cobardes, la exacto, por favor. Así. Además, las comadres, sabéis que en Asturias las comadres es algo que está muy vivo, las jóvenes de comadres. Sí. Conocíamos, al ponernos el nombre, eran las que nos salían como nuestras compañeras en comadres. Yo también. Me gusta que haces una radio comunitaria en el pueblo, tenemos enfrente a la residencia de ancianos y nos gusta mucho trabajar con ellas y se vienen siempre a ver se vienen a ver todo, pero nos gustaría conocer un trabajo más de creación con ellas. Ya tuvimos hicimos un taller precioso, un taller un poco literario, que les preguntábamos qué era para ellas la romería, y moló un montón porque salieron unos escritos que parecía todo que lo había escrito todo Gloria Fuertes. Era rollo yo. Tuve 15 novias, tuve 14 novias, de la número 15 me enamoré. Todo precioso. Haizea gogor leioan, izarrak duen loan aurreko plazan dren koplak dauzkagu ahoan ideak doinuak dara matzabuk olkoan ilargi berriak lamuzaren ondoan ideak doinuak dara matzabuk olkoan ilargi berriak lamuzaren ondoan lara lara Pues nada, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado este ratito, que hayas estado entre comadres, que eres la primera voz masculina a la que entrevistamos porque nos parecía muy importante todo el trabajo que vienes haciendo y la forma en la que lo visibilizas, así que fue decisión unánime que tenías que estar aquí sí o sí, así que muchísimas gracias por decirnos sí. Y un placer y muchos, muchos temas pues, sobre los que seguir tirando y trabajando, ¿no? Porque, pues no, como tú bien decías, todas las cuestiones que tienen que ver con el folclore, porque estuvieran en el pasado ubicadas, no es un tema estanco, sino que son temas de los que podemos seguir hablando, reflexionando y que lo importante además es que no perdamos esa tradición, que no caiga en el olvido. Pues sí, muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Un placer y hasta pronto. Chao, chao. Nunca cuspas cara arriba, que todo tende a caer, para calar faltas de otros, ni jugantía de haber. Mármura siempre de mí, mármuras de mí de otros, no inferno te es una cama, para te deitar un poco. Atendedote o primero que. Se perde un ingenie, perdese por marmurare, da vida de cada queñe. Perdese por marmurare, da vida de cada queñe. Atendedo teu primeiro, todos demais no es. Todos demais no es. Nunca escupas hacia arriba, que todo tiende a caer. Para hablar de las faltas de otros, ninguna en ti puede haber. Murmuras siempre de mí, murmuras de mí y de otros. En el infierno tienes una cama para tumbarte un poco. Atiende lo tuyo primero, que nunca se perdió nadie. Se pierden por murmurar de la vida de cada quien. Se pierden por murmurar de la vida de cada quien. Atiende lo tuyo primero, que lo de los demás no es tuyo. Aunque de mí hablen y hablen, aunque de mí hablen bien, aunque de mí hablen, hablen, yo no hablo de nadie. No tengas tanta amargura en un cuerpito tan pequeño. Te va pudriendo hasta acabar putrefacto. Vete de aquí, cotilla, a cotillear a tu casa. Si en mi casa hay humo, en la tuya quema que abrasa. Atiende lo tuyo primero, que nunca se perdió nadie. Se pierden por murmurar de la vida de cada quien. Se pierden por murmurar de la vida de cada quien. Atiende lo tuyo primero. Lo de los demás no es tuyo. Lo de los demás no es tuyo. Esta es la letra de la canción que escuchamos, Figa, de las famosas Tanxugueiras. Vamos a ir con ellas cerrando el programa y a contaros, como siempre, las músicas que han sonado, que han sido, en su mayoría, damas que recuperan el repertorio de los sonidos de la tradición para reinterpretarlo y traerlo al presente. Hemos abierto el programa acompañando nuestro editorial con las también gallegas Camaño y Ameixeiras, con una canción instrumental dedicada a la amistad entre mujeres, que han llamado Dolores y Mercedes. Para abrir la entrevista hemos usado la canción de Rodrigo Cuevas, Ramo Verde, y lo siguiente que ha sonado ha sido el dúo cántabro Casapalma, con su interpretación de Con el agua de limón. Rodrigo Cuevas ha vuelto a sonar con Romería y para el cierre de la entrevista hemos escuchado a las vascas Neomak con Ilargi Berriak. vamos a despedir ya este programa con una dama consagrada de la reinterpretación del folclore, como es Mercedes Peón. Ya en el año 2000 publicaba en su primer disco este mítico tema, Isué, en cuya letra nos dice: baila Migueliño, oe, déixate de parrafadas, déixate de tanto amore. Os dejamos con esta invitación al baile. Hasta la próxima tertulia de las comadres.